Lección número 10. Nuestraesperanza.cl. Para el 8 de marzo de 2014. Discipular a las naciones. Sábado 1 de marzo. Para memorizar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías capítulo 56, verso 7. El mensaje de Cristo desde su inicio era para todos en todas partes. El Evangelio fue a todo el mundo porque es universalmente aplicable. Sin duda, este concepto desafió el pensamiento de los discípulos. Su reacción inicial al ver, por ejemplo, a Cristo conversando con la mujer samaritana ilustra este desafío. Ellos pensaban que Jesús, como el Mesías, debía meramente cumplir las profecías y esperanzas judías, pero habían pasado por alto o no habían interpretado correctamente a los profetas, en especial a Isaías, con su mensaje a todas las naciones. Jesús, el deseado de todas las gentes, no estaba limitado a un solo grupo. La salvación podía provenir de los judíos, pero era para todos. Los seguidores de Cristo trascenderían los límites nacionales y los internacionales, las diferencias de lenguas y otras dificultades, porque Jesús mismo había establecido el modelo de evangelización transcultural. Como adventistas, en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, recibimos este llamado. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuestraesperanza.cl